Y uno de los temas que hacíamos referencia hoy temprano es esta cuestión alrededor del proyecto que hay sobre la ciudad de Santa Rosa para resolver una cuestión de circulación. Por un lado, el Estado Nacional está tratando de avanzar en un proyecto de autopista o autovía de Anguil a la ciudad de Santa Rosa y cómo conectar todo esto con la ruta 35 al sur y al norte de la ciudad de Santa Rosa. Y para esto estamos en comunicación con el arquitecto Marcial de la Mata y preguntarle a él cuál es la situación hoy. Marcial, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cuál es la situación hoy respecto de este tema que parece que hay un gran revuelo y las opiniones son muy distintas, ¿no? Sí, hay opiniones distintas, seguramente, sí. En estos momentos está en etapa de estudio. Hay una empresa que está trabajando a pedido de Vialidad para determinar el bypass este que se llama y los conflictos que genera en el cruce con la Ruta 5 y también el conflicto con el sur, acá con el Bajo Giuliani, que tenemos esta zona que ahora se está haciendo el alteo. En realidad no hay un conflicto. Nosotros estamos esperando de conocer bien el proyecto. Tenemos, digamos, pautas y directivas de cómo va a ser, nada más. Nosotros realizamos esta semana, justamente porque nosotros queríamos, cuando digo Colegio de Arquitectos, ¿no? Queríamos tener opinión, entonces organizamos una jornada para esclarecer un poquito qué es lo que es y cómo implica eso y cómo se integra con la Santa Rosa que nosotros tenemos y cómo se integra con el plan regulador o cómo se integra con el plan estratégico. Esas son cuestiones que, bueno, todavía no las tenemos resueltas, tenemos que escuchar las opiniones de la gente sobre eso. Cuando planteo este tema de que hay opiniones diversas y muy diversas, es porque, bueno, acá también aparecen intereses particulares que estarían en contra de los intereses de una comunidad. Digo, no es lo mismo que la segunda circunvalación o llamado bypass por estas horas afecte a algún comercio en particular y está allí haciendo como fuerza para que pase un poquito más al norte y no tan al sur. Digo, planteo esto porque, obviamente, una ciudad que ha crecido tanto en los últimos años y tan mal. Exacto, sí. En realidad ha crecido sin una programación, sin un planteo. Sí, está bien. Es la forma educada de decir que ha crecido mal, digamos. Sí, claro. lo que nosotros vemos, sí, seguramente, nosotros escuchamos las opiniones de varias personas, instituciones, cámaras, etcétera, que han planteado sus dudas sobre este trabajo. Nosotros también las tenemos porque no sabemos si es el momento adecuado para hacerlo, si realmente es tan grave el problema que genera la circunvalación actual. Tenemos alguna serie de dudas también respecto a esto. Por ejemplo, esto está muy atado para nosotros. Lo más problemático es la circunvalación este actual, ¿no? Que corta la ciudad porque la ciudad ya la ha trasvasado y están todos los barrios ahí cruzando y son barrios que no tienen una accesibilidad clara. Estamos hablando de la circunvalación entre el casino y la rotonda. Estamos hablando de la circunvalación entre las dos rotondas. Exacto. Entre las dos rotondas, tanto la zona noreste, digamos, como la zona sudeste. Ah, ¿no? Está bien. Tienen esa problemática de que es conflictivo cruzarla. Y tenés barrios, en la parte sur tenemos los barrios nuevos que ha hecho el IPAV, que vos ves que les falta integrarlos a la red o a la trama de la ciudad. Y por el otro lado tenés barrios nuevos como el barrio este de Procrear o el barrio Santa María de las Pampas que tiene muy acotado el cruce, vos no tenés facilidad de cruzar. Entonces, si la solución pasa por darle una solución a esa autovía y bajarle el nivel y bajar la velocidad de lo que es la actual circunvalación haciendo este bypass más lejos, está correcto. La otro problema que nosotros veíamos es que vos viste que cuando vos trasladás una vía de ese tipo, enseguida va a empezar a aparecer el servicio alrededor de ella y los intereses especulativos, claro, de la tierra. Entonces, lo que nosotros proponíamos es, o pensamos que correspondería hacer, es crear una franja entre esta nueva bypass y lo que es Santa Rosa. Una franja que sea verde, una franja que sirva para que a futuro se hagan servicios, porque seguramente van a aparecer escuelas y nuevas necesidades en todos los barrios que vayan a ir creciendo, porque tarde o temprano, porque sí, realmente la superficie que abarca es muy grande, quedan casi dos Santa Rosa es la superficie que abarca este anillo. Entonces, es muy a futuro el crecimiento, pero hay que pensar en frenarlo, en tratar de que no se transforme después esa autovía en otro problema similar al que tenemos ahora, que necesite cruces de vuelta. Entonces, son varias las cosas que hay que estudiar. No lo tenemos muy claro nosotros en algunos aspectos, pero bueno, si la decisión medio está tomada de que se va a avanzar en el proyecto este, tenemos que aclarar todas estas dudas y todos los conflictos que suponemos que puede llegar a generar. Capaz que no, capaz que lo están pensando, pero sí aclararlos. Todo esto desnuda un tema de la ciudad que no fue planificada su urbanización. ¿No sería esta una oportunidad para sentarse y discutir qué ciudad deberíamos tener? Digo esto porque al norte está el aeropuerto, en algún momento alguien habló de trasladarlo. Al oeste está la laguna y algunos dicen que debería la ciudad crecer para aquel lado. ¿No debería pensarse en algo? Nosotros en esta oportunidad trajimos dos expertos en lo que es desarrollo urbano y lo que es crecimiento de las ciudades, y para justamente que nos dieran pautas de qué es lo evaluable, porque vos tenés un montón de opiniones y algunas las tenés que ponderar, es decir, esta vale, esta no vale tanto. Sí. Y ese trabajo que es lo que queríamos que ellos hicieran, que nos aclararan todas esas cuestiones que van surgiendo. Sí, me parece que es una oportunidad de, si nosotros detectamos que la ciudad tiene déficit, por ejemplo, de espacios verdes, que es muy claro que se necesita, o déficit de equipamiento urbano, o déficit también de, bueno, todos estos espacios tendrían que servir para cubrirlos. Habrá que buscarle la forma, habría que ver si hay que expropiar algún terreno, habrá que esperar a que cuando se hagan los loteos se entreguen la superficie que corresponde a la municipalidad para que es lo que le queda a la municipalidad, generalmente es el 10% del tamaño de los lotes que se arman. Así que todo eso se tendría que volcar a lo que nosotros queremos como ciudad. Una idea de ciudad ya se planteó con el plan estratégico. Nosotros hablamos en plan estratégico que hay como un área metropolitana que absorbe a Tuay y Santa Rosa, es como que se han unificado ya, parcelariamente están unificados, y también tenemos otra área que es actualmente no está unida a nosotros, pero a la larga se va a unir, aunque sea porque va a haber gente trabajando o viviendo allá que viene a trabajar a Santa Rosa, que es Anguil. Claro. O sea, tenemos todo una vértebra ahí armándose, digamos. Claro. Y este otro elemento aparece como va a aparecer y bueno, no va a cambiar algunas cosas, sí, seguro, y habrá que evaluarlas. Bueno, pero hablando de Anguil, si se hace la autopista. No te oigo. Sí, hablando de Anguil, sí. Si se hace la autopista, se aceleraría ese proceso, ¿no? De la conexión entre Santa Rosa y Anguil. Sí, si se hace la autopista, se aceleraría el proceso. Nosotros pensamos que eso puede servir para la gente de Anguil. No sé, a la gente de Santa Rosa, qué pasa si el tramo que queda dentro del bypass hacia la ciudad de Santa Rosa sigue siendo autopista. Tal vez deberíamos bajarle el carácter y trasladarlo a una avenida que sea más urbana, porque si no estamos creando otro problema similar al que eliminamos. Claro. Sí, sí. Por eso te digo, son cosas que son difíciles de evaluar, incluso hasta para nosotros, que nosotros a veces somos arquitectos, no estamos muy metidos en el tema urbano de gran urbanismo. Y bueno, Por eso necesitamos a veces una mirada de alguien que nos aporte. ¿Sí? ¿Y Santa Rosa necesita eso hoy? Santa Rosa necesita eso, sí, justamente, porque el plan estratégico que se planteó el año pasado da pautas de lo que la gente quiere y la gente pretende. Pero eso hay que cuantificarlo mejor, darle plazos, darle tiempo, porque no todo es urgente, y eso lo tiene que hacer un planificador urbano, seguro. No cualquiera lo hace, ¿sí? Hablando puntualmente de la ciudad, creo que la ciudad ya explotó hace muchos años y no va a terminar de parar en su crecimiento. Digo esto a expensas de muchos otros pueblos y tal vez de algunos otros pueblos de otras provincias. ¿Lo ve de esa manera? ¿Santa Rosa empezó a crecer y no para más? No, nosotros vemos que Santa Rosa ha crecido, sí, está creciendo. No es un crecimiento exponencial, no es un gran crecimiento, pero sí es un crecimiento más que vegetativo, más que lo que es contener la gente. Está trayendo gente de otras localidades del interior de La Pampa, sobre todo. Eso es claro. Y es muy claro también que por mucho tiempo no se previeron los crecimientos. Es como que nos pasó el crecimiento por arriba y no llegamos a tiempo para hacer todos los servicios. Ni siquiera los servicios. Ahora, por ejemplo, tenemos este déficit de servicios cloacales y agua que explotó, ¿no? Pero sí, a su vez, vos viste que ayer en estos días se inauguró una escuela en un barrio que ya hace 2 años que está el barrio. La escuela llegó tarde, tarde, pero llegó mucho después. Debió haber estado allí. Claro, debió haber estado antes, porque esa gente que está viviendo ahí ha tenido que movilizar estos 2 años los chicos a otras escuelas de la ciudad, con colectivitos, con colectivos que ha puesto el ministerio. Es decir, son paliativos, pero deberíamos nosotros, si estamos pensando en armarle una ciudad mejor, tener mejor analizado todos los lo que nos va generando cada acción que se va realizando, ¿no? Esperemos entonces que las soluciones empiecen a aparecer y bueno, y las discusiones sean en el orden que uno espera, ¿no? Sí, que sea todo un beneficio para Santa Rosa. Tenemos que tomarlo como una oportunidad. Todas estas cosas que vienen así, hay que tomarlas como una oportunidad para decir, bueno, nosotros queremos mejorar en esto y aprovechemos y presionemos para que eso, por lo menos en ese sector, se dé. Y eso, en la medida que van surgiendo, se van analizando, porque aparte es muy muy dinámica la cosa. Son de los temas que siempre hay que estar allí arriba, no abandonarlos, ¿no? Analizándolo con una mirada más global, sí, que a veces nos falta a nosotros que estamos en el día a día. Claro, porque de pronto aparece alguien allí con un barrio y hay que ponerlo en algún lado, y si no hay nadie que sugiera una buena idea, terminan poniendo los barrios donde los pusieron, en cualquier lado. Claro, si vos tenés un plan, más o menos podés decirle, mirá, ya tengo previsto un terreno en tal lado para eso que estás proponiendo. Claro. Y ahora no está. Claro. Bueno, esperemos que las soluciones aparezcan. Sí, Marcial, supongo que nos vamos a involucrar en la medida que es un tema que a Santa Rosa le llega mucho. A nosotros nos llamó mucho la atención el apoyo de la gente que tuvimos, el interés de la gente que tuvo en estos temas. Se ve que está, y si la gente lo toma como un tema propio, seguramente vamos a encontrarle solución a varias cosas, ¿sí? Marcial de la Mata, muchísimas gracias por su tiempo. Chao, hasta luego. Gracias. Era el arquitecto Marcial de la Mata, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de La Pampa.